Y estamos en Contrapuntos con Andrés Figueroa Cornejo, periodista, colega, amigo, compañero, militante de en medio de esta de este país convulsionado, ¿no? Que este país, esta Argentina, esta América Latina, este mundo convulsionado. Andrés, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo para esta charla. Muchas gracias a ti, querido tocayo, querido amigo Andrés. Es un placer estar en Contrapuntos. Andrés, ¿qué análisis haces después de esta primera vuelta, podríamos decir, en las elecciones presidenciales en Chile? Y también, bueno, hubo elecciones para diputados y senadores. ¿Qué primer análisis querés compartir con nosotros? Mira, hay un análisis inmediato que más bien superficial, y otro que subyace. El superficial es bastante es bastante evidente en realidad. En lo más próximo, el gobierno de Gabriel Boric funcionó durante los 4 años que ha estado en La Moneda, con la agenda de la derecha, con la agenda política de la derecha, con los temas de la derecha. Eso naturalmente pavimentó esta los resultados del 16 de noviembre recién pasado, en las elecciones presidenciales, donde ninguna encuesta esperaba tan poca diferencia entre todos. Daba la victoria a la candidata del oficialismo, a Janet Jara, pero por una diferencia mucho mayor que la que en realidad existió respecto de este personaje de ultraderecha, José Antonio Kast, que finalmente se redujo a menos de 3 puntos. Para que tuviera los cálculos que sacaba el propio oficialismo, era que por lo menos obtendría un 30% de la votación, que en Chile es obligatoria inscripción automática, un 30% que es lo que tiene aprobación el gobierno de Boric. Pero sacó casi 3 puntos, digamos, sacó 26,7, sacó menos que la aprobación del gobierno de Boric, de acuerdo a la industria de encuestas y sondeos que existe acá, tanto de uno y otro lado, y en diputados y senadores, bueno, también tuvo una mayoría relativa el pinochetismo, digamos, las distintas derechas que fueron separadas en esta primera vuelta, pero que ahora se unifican para hacer el llamado, que ya lo hicieron ya, el mismo día, la misma noche, digamos, de la primera vuelta, del día domingo, tanto Evelyn Matthei, quien es hija de un miembro de un ex miembro de la Junta Militar de Gobierno. Ella es parte de la UDI, que es un partido pinochetista antiguo, que son de los grandes perdedores, entre comillas, que hubo en esta elección. Está el Partido Republicano, que así se llama el partido de José Antonio Kast, que es el que pasó a segunda vuelta. que el nazi de Paine, que se le dice acá, que le decimos acá, porque su padre fue miembro de la SS alemana durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el nazismo, y eso no sería relevante si no fuera porque Kast se encarga de recordarlo cuando de recordarlo a cada momento y mostrar su fotografía, digamos, y todo. Se hace ostentación en realidad de ser hijo de un nazi genuino, digamos. Y por otro lado está otro extrema de derecha de apellido Kaiser. A ver, de apellido Kaiser. Si te das cuenta, los tres, Matei, Kast con S y Kaiser con I latina, Matei también con I latina, son de origen alemán, los tres. Los tres candidatos de derecha más pinochetista acérrimo. Luego está el ex candidato presidencial Franco Parisi, que es un populista de derecha, una especie sí, un populista de derecha abiertamente cuyos votos lo más probable es que obtuvo algo así como el 19%, 19 al 20% de la votación, quedó tercero, y se va a distribuir, digamos, en su mayoría, se estima que su electorado se va a inclinar por José Antonio Kast. Lo que ocurre es que todos estos candidatos, muchos de estos candidatos ya habían ido en elecciones anteriores, y había ocurrido este fenómeno de que ya habían sacado las cuentas de hacia dónde se iban los votos que en primera vuelta habían llegado a ellos. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el pueblo chileno no se volvió fascista, ¿eh? Eso tiene que quedar sumamente claro. Digamos, lo que explica todo esto, uno de los factores que explica en términos inmediatos es el castigo al continuismo que representa Jeannette Jara. Más allá de que sea de un partido comunista, que en realidad es un partido comunista, a ver, ¿cómo podríamos llamarlo? Socialdemócrata, socialdemócrata medianamente consecuente, ¿eh? Medianamente nomás consecuente, entre socialdemócrata y social liberal, digamos. Y ya es poca gente ya es poca gente, poca población acá en Chile la que vivimos y luchamos contra la tiranía de Pinochet. Entonces las nuevas generaciones no en realidad desconocen salvo por películas, por literatura, qué sé yo, desconocen en realidad lo que fue el pinochetismo, y que es como la forma chilena del fascismo, es muy similar al franquismo español, ¿eh? Muy, muy similar al franquismo español, que no ha desaparecido, tampoco no termina de desaparecer. De hecho, la transición pactada interburguesa en Chile a finales de los años 80, que terminó formalmente con el régimen de la tiranía, inició los gobiernos civiles. tuvieron, fue un pacto donde se sellaron varios acuerdos entre el gobierno estadounidense de la época, la oposición a la dictadura, entre comillas, democrática, que en realidad era la oposición de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y de otras organizaciones menores, y de Felipe González, que ya era lobista, un lobista de alto nivel entonces. Y por supuesto el representante político del pinochetismo. Y uno de esos acuerdos fue mantener el intacto el modelo económico y político y el sistema político. El sistema político se basa, es anglosajón, es similar al de Estados Unidos o Gran Bretaña, digamos, es un duopolio que se alterna cada 4 años de matices invisibles y que funcionan en conjunto como una suerte de clase política. Bueno, ustedes lo saben bien también. Una clase política que no tiene ninguna conexión real, concreta, con la gente común, con las grandes mayorías, con el pueblo trabajador, con las clases explotadas y oprimidas. No tiene ningún vínculo, salvo como objeto de producción, nomás. Dentro del proyecto de la modernidad capitalista en un país dependiente, además, digamos, donde no existe prácticamente industria productiva, me refiero, ¿no? No existen textiles, por ejemplo. Se acabaron, hace poco cerró la última refinería de acero, Huachipato, que se la tragaron los chinos. En Chile la balanza de pagos se explica por la exportación de minerales, principalmente cobre, mucho después, mucho, mucho, mucho después, litio, tierras raras y algunas frutas de exportación y salmones, la industria salmonera. Que la industria salmonera, paradójicamente, ha sido castigada estos últimos días por el triunvirato Estados Unidos-China-Rusia, quienes hicieron un llamado a no comprar ni consumir a sus respectivas poblaciones salmones chilenos, porque los salmones, para engordarlo, para agrandarlo, para que crezcan de manera artificial, le inyectan mucho antibiótico y les dan mucha harina de pescado, lo engordan con harina de pescado. Entonces, ocurre que es lo mismo que comen, por ejemplo, los pollos acá, los pollos y la gallina, harina de pescado. Entonces tú te encuentras con salmones con sabor a pollo y con huevos con sabor a pescado. Eso en el sabor, nomás, químicamente es feroz. Es terriblemente tóxico y es terriblemente tóxico como dejan, convertido en verdaderos basurales, digamos, la primera manta oceánica, sobre todo el sur de Chile. Y luego está la industria extractivista de la de destrucción de bosque nativo, que es sacrificado en el altar de la exportación de celulosa para hacer papel. Así como un poco lo que ocurre con Ledesma, con el papel que hace Ledesma en el Norte Grande argentino, con caña de azúcar, acá es con se hace ese papel con se convierte en esta mezcla llamada celulosa y eso se exporta. Pero es los porcentajes de exportación que lo justifica principalmente, están justificados principalmente por los minerales y en particular por el cobre. Y lo demás son importaciones, pues, digamos, esas exportaciones permiten que el Estado capitalista chileno obtenga los dólares para las importaciones de alimentos, bueno, en realidad de todo, ¿eh? De todo, de todos los bienes de consumo, de todas las mercancías, que aquí no se produce nada. El sector comercio es tremendo, es muy grande, comparado con el sector industrial. Y bueno, y el sector financiero que opera como en toda, a ver, no como en toda América Latina, es preciso indicar que Chile es el país más bancarizado de América Latina. Tú encuentras cajero automático. Y se pueden emplear tarjetas de la gente ocupa, ya está dejando de ocupar dinero contante y sonante, paga y compra con plástico, con tarjetas de débito, de crédito, etcétera. Todo esto en un país donde la mitad de la mitad de los trabajadores gana menos de $600, en un país donde el arriendo de un arriendo promedio de un departamento o una vivienda para una familia de 3 a 4 personas cuesta unos $500. Santiago, en realidad, Santiago tiene el costo de la vida en Santiago es como de los países europeos. Es solo comparable con Montevideo. Con Montevideo en Uruguay. Bueno, y todo lo demás, como te planteas, se importa. Frente a esta situación, digamos, frente a estas relaciones sociales y económicas, políticas, obviamente que se va construyendo una cultura, ¿no? Una cultura, idea, un sentido común. Y ese sentido común es el que te dicta que tu hermano, que tu compañero de trabajo, que es competencia, es tu enemigo, es un otro totalmente distinto. Entonces yo mato al de al lado, a mi igual, y no distingo al verdadero enemigo, digamos que el capital, digamos. Y eso es una falencia tremenda por parte de todo el espectro que dice que pretende el mejoramiento de de toda la izquierda tradicional, digamos. Le llamamos izquierda tradicional. Ustedes saben bien, tú sabes bien que en Chile se vivió un proceso muy particular entre el 70 y el 73 del siglo pasado, que fue el gobierno de la Unidad Popular, que fue en realidad un frente popular con hegemonía del Partido Comunista y el Partido Socialista, donde que fue una suerte de nacional desarrollismo, donde efectivamente ya venía encaminado, por supuesto, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, venía un proceso de industrialización en América Latina en general, y si bien donde más se verifica ello es en Brasil, México, Argentina, en Chile también se vivió un proceso que construyó un proletariado industrial, porque proletariado en Chile existe desde 1890 más o menos, que coincide con la primera huelga de obrero en el norte de Chile. En el norte grande de Chile estaba, primero estuvo el guano, que funcionan como fertilizante en el mercado internacional, que todavía de hecho se exporta, el salitre luego, que también funciona como fertilizante, y después, bueno, después se ve lo del cobre y todo eso. Y ahora último el litio. Todo ese proyecto nacional desarrollista que significó el gobierno de Salvador Allende, se desplomó con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y ahí está lo que subyace a todo esto, a los resultados. A ver, vamos a ver que lo contingente en realidad, que fue el resultado de las elecciones en primera vuelta presidenciales, y la de diputados y senadores, donde también ganó obtuvo mayoría relativa a la extrema derecha o el pinochetismo. Nos podemos dar cuenta que en verdad lo que significó la dictadura militar en Chile, a diferencia de otras dictaduras en el continente, fue una contrarrevolución. Si es que entendemos el proceso de la unidad popular como un periodo prerrevolucionario. Fue una contrarrevolución capitalista, una contrarrevolución burguesa, donde Chile se volvió el laboratorio de lo que se dio por llamar neoliberalismo o el liberalismo ortodoxo, digamos, que era una escuela marginal hasta entonces, la escuela de los Chicago Boys, la escuela austríaca, Hayek y sus amigos, digamos, todo eso, profundamente anticomunista, profundamente antipopular, y aquí bajo la dictadura pudo instalarse, y su dispositivo, sus principales entidades permanecen intactas, pues, como por ejemplo la administradora de fondos de pensiones, que en realidad son mercados financieros. Son mercados financieros, no tienen nada de pensiones, digamos. De hecho, las pensiones, en dos tercios de las pensiones las paga el Estado, es decir, la pagamos todos, los chilenos, a través del impuesto más importante que existe en Chile, que es el IVA, el impuesto al valor agregado, igual que allá, que es un 19-20% para todas las mercancías, sin hacer distinción en artículo de primera necesidad o suntuario, para todo. Por tanto, es tremendamente regresivo, es un impuesto tremendamente regresivo. Todo esto Todo, a ver, la derrota, la derrota brutal que sufrió las clases trabajadoras y oprimidas en Chile se dio en 1973, en realidad. Ante la y se y se y se notifica a través de la incapacidad de los propios gobiernos de la Unidad Popular y los que están fuera de la Unidad Popular, pero que también se reivindicaban de izquierda, de construir una dirección política unitaria para defender el proceso de la Unidad Popular, el proceso de Salvador Allende. El sectarismo, entre otros fenómenos, provocó que no se pudiera construir una suerte de frente o de dirección única pero y conjunta al mismo tiempo que defendiera política y militarmente el gobierno de Salvador Allende. De hecho, fue todo lo contrario. Allende lo abandonaron. Allende murió en La Moneda. Ustedes ya saben toda esa historia. Murió en La Moneda solo. Solo y quienes bravuconamente decían que el proceso era avanzar sin cansar, que bravuconamente hablaban que patio muerte o qué sé yo, partieron al exilio en realidad. Rápidamente partieron se acuartelaron en la embajada los primeros días del golpe y comenzó inmediatamente la destrucción del movimiento obrero chileno, ejemplar hasta ese momento, un movimiento obrero que, como yo te contaba, partió en 1890. Acá hubo en 1905 las primeras revistas hechas por obreras textiles, 1905, obreras textiles feministas. Que realizaban publicaciones. Todo esto porque en el Norte Grande se dio este proceso de proletarización temprana, digamos, comparado con otros países dependientes, no solo de América Latina. Chile se caracteriza, bueno, Argentina también tiene mucho de eso, también tiene mucho de eso. Tenemos algunas cosas en común, tenemos muchas cosas en común, pero la cantidad de masacres de trabajadores, las matanzas obreras, son un largo reguero de sangre en realidad, hasta el día de la matanza de pueblo, hasta el día de hoy, porque la revuelta social que fue en 2019, 2019-2020, murieron alrededor de 50, 60 personas fueron asesinadas. Además de las personas que quedaron heridas de gravedad, con discapacidades para toda la vida, además de las amputaciones oculares espantosas que sufrimos acá y bueno, y de presos políticos del estallido social que todavía están esperando juicio, muchos de ellos están en prisión preventiva. luego de, estamos hablando después de 6 años de ocurrido el evento. Es decir, hubo una venganza de clase, para variar, en Chile, una venganza de clase que se extiende hasta el día de hoy y que se traduce en impunidad. Tanta Andrés, impunidad sí. que... Te corto ahí porque me viene el pelo, ¿no? En esto que vos decías, lo superficial y lo subyacente, ¿no? Y cuando yo doy problemáticas o sea, contemporáneas, que una materia que doy, digo, conmigo van a ver un tramo de la historia, que es el que vos tomaste, fin de 1800, es la lucha entre el capital y el trabajo. Y hoy lo vemos en América Latina, ¿no? Y quería que me cuentes un poco, lo contaste de ahí en Chile, pero acá se viene una nueva reforma laboral. Y cada vez más la precarización del laburo, y todavía no hay un clic, ¿no? De qué hacemos frente a eso, ¿no? Complicadísimo, ¿no? Porque como vos decías, el sentido común hace que uno considere al compañero de trabajo una competencia, o bien caigan en la falsa alegría de creer que las empresas, porque te dan algún premio, alguna cena, o te dan algún viajecito, o algo de eso, son buenos, ¿no? Realmente es doloroso lo que yo estoy viendo en América Latina en cuanto a cómo vive el laburante, ¿no? Y no encontramos salida. No sé cómo lo ves, Andrés. Mira, yo soy sobre eso solo. A ver, yo fui. No hay problema en decirlo porque esto está publicado. Yo fui militante del movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, de la última generación histórica del MIR, que desapareció. El MIR, que cerró se terminó hacia finales de los 80, y fue militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en cuando ya se había independizado del Partido Comunista de Chile. Hasta el 97, más o menos, que ahí también se cerró, se clausuró el Frente Patriótico original, digamos. Soy de esa generación que llegamos tarde, donde no nos llamaban en realidad. Llegamos tarde cuando llegamos a cerrar las puertas de esta iniciativa rebelde. Revolucionaria, digamos, sobre todo el MIR en realidad. Y en la actualidad hago parte de una de una nueva formación que es una articulación en realidad, que es como funciona, como nos imaginamos las redes neuronales, que una articulación de grupo de grupos de pueblo, de organizaciones, y también de personas solas, con o sin militancias previas, militancias duras me refiero, como esta histórica, que se llama Plataforma Anticapitalista y Popular. Esta plataforma anticapitalista y popular no tiene nada que ver con el leninismo, ¿eh? No, es una articulación que nace como con la finalidad de colaborar en la reagrupación del movimiento popular. Porque no es que no exista el movimiento popular en Chile, sino que está fragmentado. está fragmentado en mil pedazos. Entonces hay una tarea dura, diaria, de ir articulando estos átomos, estos pedazos estos pedacitos de pueblo. No sé cuánto tiempo tomará, pero bueno, tenemos la convicción de que al menos es un punto de partida que tenemos que enfrentar hoy día. Ahora, frente a las clases trabajadoras, efectivamente, luego las clases, a ver, el burocratismo sindical ya existía en la Unidad Popular, la Central Única de Trabajadores. Entonces era la central única de trabajadores. Es decir, todos los trabajadores organizados del país pertenecían a una sola central. Pero ya había sido tomada por los partidos políticos. No así en su fundación, que fue fundada por Clotario Blest en los años 50. En los años 50, y cuyos principios hablaban de socialismo integral, digamos, hablaban de la emancipación del género humano, hablaban de, bueno, Clotario Blest tenía un ideario que combinaba, muy, muy, muy barroco y propio de América Latina, que combinaba la figura del Cristo de los pobres con el Che Guevara y con Gandhi. En esa cosa bien dramática y difícil de explicar a veces, que es tan propio de nuestra América. Y a él lo echaron, los partidos políticos lo sacaron. Él participó en la fundación, años después, participó en 1965, Clotario Blest, en la formación del MIR, en la fundación del MIR. Bueno, y después fue uno de los primeros luchadores de por los derechos humanos durante la dictadura. Él murió el año 90. 91, creo, 90, 91, algo así, lo recuerdo perfectamente. Hoy día la clase trabajadora en Chile, un treinta y tantos por ciento, está en relación de dependencia y con contrato indefinido. Digamos, esa sería como el trabajador que entre comillas privilegiado. El subcontrato, la tercerización, la informalidad, lo que llaman ustedes trabajo en negro, que aquí en Chile nunca se había extendido tanto como ahora, que llega a un 27% del total de la fuerza de trabajo en Chile. El cuentapropismo. Como el mercado no es capaz de absorber la mayoría de la fuerza de trabajo dispuesta, la gente arrojada, digamos, a esta forma de trabajo empobrecedor, estos trabajos de plataforma, a esta uberización, digamos, de ciertos sectores de trabajadores. Son muy castigados los jóvenes trabajadores, son especialmente castigados los jóvenes trabajadores y en condiciones laborales y salarios, y obviamente los jubilados, la gente que vive con pensiones de miseria, digamos, en este absurdo capitalista de que cuando más necesitas, qué sé yo, medicamentos y cuidado, después de haber dado toda una vida, digamos, como laburante, es cuando cuando menos recursos tienes para poder sobrevivir. A ver, la mitad de los trabajadores en Chile, como te contaba, gana $600. Pero esos $600, tú tienes que pensar que solo el arriendo de una vivienda vale $500. Entonces, ocurre que, de acuerdo a estudios que se han hecho, estudios provenientes de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, más de la mitad de la población, más de la mitad de la población no llega a fin de mes. Más de la mitad de los hogares chilenos no llega a fin de mes con los ingresos que obtiene, trabajando en dos o tres partes, trabajando tres personas de una familia de cuatro, no llegan a fin de mes, y por eso viene un endeudamiento muy fuerte que alcanza el 62% de la población, donde el promedio de endeudamiento son 2 millones de pesos, que equivalen como a $2.000. Es el promedio de endeudamiento que supera, si te das cuenta, que supera con que varias veces el salario, que varias veces un salario, y ya existen alrededor de 4 millones de morosos, de gente que ya no puede pagar simplemente esta deuda doméstica. Los trabajadores, después de la dictadura, esto es paradójico lo que voy a decir, en Chile, en Santiago de Chile, la capital, y en el centro, yo vivo como en Cava, como en la ciudad yo vivo en la comuna de Santiago Centro, que es el corazón de la región metropolitana o el Gran Santiago. Después de las 9 de la noche parece que hubiera un toque de queda mucho más eficiente que el toque de queda que existía cuando estaba la dictadura. Lo recuerdo muy bien porque yo era militante, entonces de pronto llegaba, me quedaba fuera de la casa muchas veces, o llegaba a la casa de mis padres, llegaba, qué sé yo, a las 3, 4 de la mañana, y me topaba con gente, digamos, habían boliches abiertos, habían lugares, cafés, qué sé yo, donde... Hoy día no, hoy día todo eso ha desaparecido. A las 9 de la noche, 10 de la noche, hay muy poca gente en la calle. El metro, que es un metro mucho más extenso que el de... Y además que es un metro eléctrico, no es como el subte de Cava. Tiene muchísimos kilómetros con el objetivo de poder hacer los desplazamientos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo lo más rápido posible, digamos. Así toda la gente se demora en promedio una hora y media en llegar a sus lugares de trabajo, dependiendo de lo lejos que viva, claro está, pero en promedio una hora y media. Se trabaja entre 10 y 11 horas en la realidad, diarias, y esto que y el 20, de acuerdo al último comité de expertos que se formó, que lo pidió el gobierno para realizar una actualización de los números del Instituto Nacional de Estadística, que es el INDEC de acá, yo dio como resultado que que hay un 22,3% de pobres. Un 22,3% lo que se acerca, lo que es prácticamente igual, que el 24% de pobres que existen en América Latina, como promedio. Es decir, se rompió el mito este de un Chile con una economía descollante, de un Chile jaguar de América Latina, de los tigres asiáticos, todos unos discursos que elaboraron para que elaboró el marketing económico, de los grandes grupos económicos del Estado y de los respectivos gobiernos para poder atraer inversiones a Chile, con el objetivo de atraer inversiones. ¿Qué es lo que se pasa en, digamos, todos los países en América Latina? Pues, tratando de vender por pedazo. Cuando yo observo lo que está ocurriendo en la Argentina, en la Argentina este individuo innombrable, lo que nosotros advertimos desde acá, desde Chile, es que hay una chilenización de Argentina. Es decir, que ustedes vienen caminando como hacia acá. Acá en Chile ya no tenemos nada que privatizar, ¿eh? Ya se privatizó todo. Acá ya no hay nada más que vender, ya no hay eso llamado soberanía, no, nunca la conocimos. Acá, las relaciones sociales, los vínculos familiares, los vínculos incluso afectivos, paulatinamente se van convirtiendo en mercancía, ¿no? En formas de cambio que tienen precio, digamos. Por tanto, la soledad y la salud mental en Chile está profundamente deteriorada. Chile es el segundo país del mundo donde con más suicidios juveniles, entre 15 y 25 años. Todos los días, en el metro de Santiago, se arroja a uno o más jóvenes. Desde la altura se arroja cuando va pasando el tren, va pasando los vagones del metro. Y la gente ha normalizado de tal manera esa tragedia que tú vas en el vagón y la gente exclama: pucha, otra vez se tiraron, y justo a esta hora cuando voy yo apurado a tal o cual parte. Entonces, esta cuestión de la salud mental de acá es parecida a lo que en algún momento estuvo Corea del Sur, por ejemplo. Muchos ancianos y muchísimos jóvenes. Se suicida. Juventud sin porvenir le llamamos nosotros. En España le dicen los niní, los que no estudian ni trabajan. Es un verdadero drama que no enfrenta el Estado chileno, que es un Estado capitalista, patriarcal, un Estado conservador, un Estado autoritario desde su origen, un Estado oligárquico. Salvo esos 3 años de la Unidad Popular, siempre las administraciones de la moneda, de la Casa de Gobierno, las administraciones o los gobiernos, qué sé yo, han estado en manos de las clases privilegiadas, son simplemente una extensión de las clases dominantes, la representación política de la clase dominante y de las ideas que dominan, que predominan en la sociedad también. En ese sentido, mira, tratando de explicarnos todo esto, que le hemos dado tantas y tantas vueltas, pero no, yo sé que no solo nosotros, sino que esto le venimos dando vuelta, la Legión Rebelde, yo creo que se lo viene dando vuelta desde antes de la Primera Internacional, de por qué si somos la mayoría no ganamos todavía. Y claro, está la explicación de la alienación social. Bueno, hay muchas explicaciones, pero leyendo unos estudios de ahora, de la clase trabajadora alemana, no hemos dado cuenta que en realidad ya la clase trabajadora no se ve, no se, no, no, no tiene como referente la izquierda o la derecha. Le es igual eso. No, tiene importancia. Porque ven a los políticos o a esta élite política tan lejana, tan distanciada, tan como en una cumbre, digamos. Y sin trabajar como la clase trabajadora, pues, viviendo de ellos, de nosotros, de las clases trabajadoras. Por otra parte, la clase trabajadora siente que no hay un reconocimiento de su valía en la sociedad. No existe un reconocimiento social de su aporte a la sociedad como trabajador. Y por otro lado, acá se dice, muy normal, los trabajadores dicen, yo soy un número nomás, para la empresa soy solo un número. Es una frase típica. Es decir, los trabajadores saben perfectamente que son objetos, no más de explotación, saben perfectamente que son explotados, y obviamente están en contra de la desigualdad y de las injusticias sociales, pues, pero no vinculan esa, pero no hay una vinculación entre eso con la izquierda, entre esas demandas profundas de la clase trabajadora con la izquierda, porque ya no existe esa izquierda que existió alguna vez, sino que es una izquierda que tiene matices invisibles respecto a la derecha. Y eso se advierte en los programas políticos. Es decir, a ver, la gente, cuando el voto no fue obligatorio, ya estaba yendo a votar prácticamente la mitad de la gente nomás habilitada para sufragar. Esto quiere decir que la gente en realidad pensaba, la gente común y corriente pensaba. Las elecciones no cambian, que cambie de gobierno, de uno u otro gobierno, no cambian nada a mi vida. Mi vida concreta, mi vida del día a día. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a votar cada 4 años por estas personas que no conozco pero cuyo apellido son los mismos siempre, porque hay un tema de nepotismo, de una suerte de nepotismo supremacista, yo diría incluso, ¿eh? Se creen como reyes, familias completas, digamos, especializados en expertos en política, digamos, o en lo que entienden ellos como política. Entonces nos damos cuenta que claro, porque por eso justamente lo que se exigía, la principal exigencia que hubo durante el estallido social en Chile el 2019, fue por la dignidad de las personas, por la dignidad de los trabajadores, es decir, por el reconocimiento, por por el término del ninguneo de las clases privilegiadas. No fue un estallido social revolucionario, ni que iba tras un horizonte socialista, ni nada por el estilo, sino que fue un... Imagínate las consignas eran con todo, si no pa' qué. Digamos, si no luchamos, no vale la pena vivir. Muy existenciales, si te das cuenta, muy, muy. Y el famoso hasta que la dignidad se haga costumbre, que viene de una canción de Patricio Mans, de un compositor chileno de la talla de Víctor Jara, que le escribió en los años 70, después de la dictadura, a uno de los dirigentes máximos del MIR chileno, a Bautista Banchoven, que se llama Hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Y fue tomado por el pueblo. Nadie sabía de dónde venía esa expresión. Y mira de dónde venía. Y empezaron a tocar el Ovelachao musicalmente. Apareció de nuevo las canciones de Víctor Jara, El derecho a vivir en paz, de Víctor Jara, que se cantaba en todas partes en Chile durante el estallido. Es decir, una recuperación y una reaparición. Es como si el trabajo del viejo topo de la lucha de clases, que no estaba, que reaparece cada, bueno, cuando le da la gana en realidad, o cuando existen las condiciones, y que reaparece vuelve por su fuero, y ese volver por su fuero ya tiene un acumulado cultural simbólico muy muy potente. Como tú sabes, acá en Chile se inventó el Pueblo Unido, Jamás será vencido, que está traducido a todos los idiomas en el mundo. Pues solo por poner un ejemplo, entonces hay una batería simbólica y cultural muy muy poderosa al que recurrió la gente que participó activamente en el estallido social, tanto en las calles, luchando directamente en acciones directas contra la represión policial y militar, como en las asambleas populares que se fueron formando en los barrios, en algo que quizás podría haberse parecido de alguna manera a lo que se vivió en la Argentina, cuando yo vivía allá y me contaban lo que fue el 2000, 2001, qué sé yo, un poco esa asamblea barrial, esa asamblea de se multiplicaron a lo largo de Chile rápidamente. Es decir, hay una memoria, hay como una especie de ethos, hay un ethos, una historia, un conjunto de costumbre y comportamiento de los vencidos, de las clases hasta el momento vencidas, que resurgen en el momento en que se vuelve explícita la lucha de clases. Andrés, por último, ¿no? Ya casi una hora de charla. Hace poco murió Armando Matelar, ¿no? quien con Ariel Dorfman estuvieron en Chile, ¿no? En la época de la Unidad Popular, que más allá si simpaticemos o no completamente con Matelar y con Dorfman, que como comunicadores, como periodistas, más que nada, ¿no? Como militantes, ¿qué te crees que podemos tomar de ellos, ¿no? Para seguir con nuestra tarea, ¿no? Bueno, Ariel Dorfman es chileno, de origen chileno. Su tesis de grado, cuando estudió sociología, se llama ¿Cómo leer al pato Donald? Que un análisis de texto complejo, muy enriquecedor, crítico, obviamente, pensamiento crítico respecto de toda la producción de Walt Disney. Y de estos extraños personajes que es como el pato Donald, que no tiene que tiene sobrinos pero no hijos, bueno, etcétera, etcétera. Ariel Dorfman cobró relevancia aquí en Chile por esa obra. Y luego, claro, me reunió ya con Matelar, hicieron esta película, este documental, o película en realidad, llamada La Espiral, que explica quizás de manera algo estructuralista, pero todo el mundo lo puede entender, eso es lo bueno, digamos, es bastante pedagógica esa película. Las fuerzas que concurrieron en Chile, que conspiraron en Chile contra el gobierno de la Unidad Popular y que dio como resultado el golpe, el brutal golpe, fatídico golpe de Estado de 1973. Obviamente que es recomendable, ¿eh? Esa película se encuentra completa en muchas plataformas, así como así como también la batalla de Chile, que tiene tres capítulos, que un largo documental de tres partes, donde es muy interesante el último, que se llama El Poder Popular, que es donde aparecen los cordones industriales, las fábricas tomadas por los obreros, independientemente de los partidos en los que militan o si no militan en ninguno, digamos, que están resolviendo por sí solo el tema de la producción y la distribución, digamos, en los momentos más críticos de arremetida, de ofensiva de la burguesía y el imperialismo en Chile. Y es interesante por los comandos comunales que se formaron, por la... Es una... Sobre todo la tercera parte, es muy interesante porque tiene algo que tiene mucho tiene mucho la Comuna de París. En 1871, de doble poder, de la construcción de un doble poder frente al Estado capitalista. Como brote, digamos, como brote de un doble poder que no alcanzó a desarrollarse del todo, obviamente, porque, bueno, vino el golpe. Andrés Figueroa Cornejo, bueno, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y desde ya seguimos en contacto y todos los días cada tanto seguimos charlando aquí vía el grupo de Contrapuntos, vía tus producciones. Gracias por esta charla, por este vínculo y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, querido Andrés, y a tus auditoras y auditores. Que estén muy bien. Abrazo.